estamos atravesando problemas en nuestras familias, problemas de trabajo, problemas emocionales, si ¿sí? venimos con cargas. Y nosotros nos encontramos en este día, este miércoles acá, ¿sí? como familia, para contarle también a Dios cuál es nuestra situación. Para que Él la conozca, para que nosotros podamos darle la oportunidad a Él de que pueda obrar en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Muchas veces nosotros ¿no? tratamos ¿sí? de pelear por nuestras propias fuerzas, por inconscientemente, ¿no? Pero después cuando volvemos en sí, cuando reflexionamos, encontramos ¿no? que nosotros tenemos que descansar en Él. Que Él tiene control de todas nuestras circunstancias, tiene control de nuestra vida, de cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que aprender esto, ¿no? Que en cualquiera sea la circunstancia que nos toque hoy atravesar, nosotros tenemos que aprender a dejar esa mochilita en las manos de Dios. Y simplemente orar y clamar a Él para que Él haga la obra que sea necesaria en cada uno de nosotros. Si bien para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible. Nosotros somos finitos, nosotros estamos limitados, nosotros peleamos, nos cansamos, nos agotamos, nos caemos. Sin embargo, Él está de pie al lado de nosotros. Está de pie al lado de nosotros, estirando su mano, levantándonos una vez más a cada uno de nosotros. ¿Y cuántas veces el Señor nos ha levantado del piso? ¿Cuántas veces, si nosotros empezamos a hacer memoria desde aquel encuentro personal que hemos tenido con Él, cuántas veces en todo ese tiempo el Señor se habrá glorificado en la vida de cada uno de nosotros? Tantas veces más, inclusive, que por ahí a lo mejor no lo reconocemos o no percibimos el obrar del Señor. Sin embargo, ¿cuántas veces nos habrá librado del mal, ¿no? de tantas cosas en la calle, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, con nuestros amigos, a nuestros padres y tantas cosas más? Y podría seguir enumerando montones de cosas que el Señor hace en la vida de cada uno de nosotros. Y en el día de hoy, bueno, yo la verdad que estoy agradecido de poder compartir un mensaje con cada uno de ustedes, con esta preciosa familia. El pastor Walter se encuentra en un encuentro de pastores en Mar del Plata, así que en el día de hoy vamos a aprovechar también para orar por él, para orar también por el pastor Ernesto, también se encuentra trabajando en Paraguay, así que nuestras oraciones estén con cada uno de ellos, con sus familias, con sus hijos, ¿sí? Pero tampoco nos olvidamos, ¿sí? de cada una de las necesidades que nosotros traemos hasta este lugar. Las personales y también de aquellas por ahí personas que nosotros conocemos y que hoy tenemos la oportunidad de exponerlo frente al Señor e interceder por esas personas que también lo necesitan y darle la posibilidad al Señor que pueda obrar en aquellas personas y Él sea glorificado por sobre todas las cosas. ¿Sí? Venían desarrollando y nosotros recibiendo esta acerca del libro de Santiago. ¿Sí? Y en este miércoles vamos a seguir exprimiendo un poquitito más acerca de la palabra de Dios que encontramos en el libro de Santiago. Y yo quiero compartirles ¿sí? Algo, la verdad que cuando hablaba con el pastor me decía, mirá, estamos compartiendo esto acerca del libro de Santiago. Así que, bueno, yo estaba leyendo, meditaba ¿no? y decía, bueno, Y la verdad que me tocó tan de cerca lo que yo les voy a compartir. Espero que el Señor pueda obrar en la vida de cada uno de ustedes ¿sí? de esta manera, así con su palabra, y que puedan ser sensibles a su voz, ¿sí? no a mí, sino sensibles a su voz, a lo que Dios quiere hacer y seguir transformando nuestras vidas ¿sí? en cada uno de nosotros. En el libro de Santiago, en el capítulo 5 de Santiago, a partir del versículo 7, dice así. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Noté que en esta porción, el pasaje, ¿no? nombraba muchas veces esto de la paciencia, ¿sí? Hablaba de la paciencia. Y creo que es uno de los temas que comúnmente se tocan en el área laboral, o por ahí no necesariamente uno nombra la paciencia así, pero siempre está sensible a cómo actúan las personas, inclusive a cómo actúa uno mismo. Uno como cristiano no tiene eso también de ser responsable, ¿sí?, con esta relación que tiene uno con el Señor. La Biblia dice, yo no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, ¿cuál es mi reacción frente a las circunstancias? ¿No? Si bien esto es un proceso, la verdad que largo, y la verdad que el Señor en este sentido conmigo, la verdad que creo que le di bastante trabajo en este tema de la paciencia. Por eso cuando yo lo leía, ¿sí?, y recordaba desde que arranqué en el camino del Señor, y digo, bueno, porque muchas veces uno se frustra, ¿no? Porque dice, no, che, ¿sabes qué? Tenía que haber reaccionado de aquella manera, de esta manera, o de la otra. Me tenía que haber callado, no tenía que haber dicho nada, o sí tenía que haber dicho algo, ¿no? Entonces uno siempre está en esta disyuntiva de decir, bueno, pero si uno mira para atrás, mucho tiempo para atrás, nos encontramos que dimos pasos. Y este es el obrar que hace el Señor en cada uno de nosotros. Pasos que a lo mejor por ahí nosotros quisiéramos que sean bien rápidos, pero son pasos en fin que a lo mejor por ahí uno va con diferente rapidez hacia esto de la paciencia. Lo importante es progresar. Lo importante es progresar y en esta oportunidad, por ahí a lo mejor, no sé, usted póngale el nombre que quiera a esta prédica, yo por ahí a lo mejor tomé este nombre, perseveremos en la paciencia. Decía el versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Por eso la palabra de Dios nos dice insistentemente que debemos de tener esta virtud. Esta virtud no la tenemos por naturaleza. No tenemos esta virtud por naturaleza de la paciencia, ¿sí? Inclusive hasta en los chicos se puede notar que ya esa naturaleza que ellos tienen, cuando uno no les da las cosas, ya son chiquititos y tienen esta tendencia de quiero, quiero, quiero, y si no se lo dan no tienen paciencia y empiezan a los gritos, berrinches, llanto y demás. Ya desde chiquito empiezan a mostrar esta condición. Pero bueno, dentro de todo, mientras tanto, es medio inofensivo. Pero esta naturaleza, ¿sí?, que no la posee el mundo, sino que esto es un fruto del espíritu, ¿sí?, esto de la paciencia, nos encontramos que muchas veces en la calle esto no se evidencia mucho. Por lo general en la calle, ¿qué se evidencia? La falta de paciencia. Lo vemos en la calle, cuando vamos manejando. La verdad que últimamente pareciera, ¿no?, que... yo cuando preparaba este material digo, bueno, lo primero que se me venía a la mente, la calle, el tránsito. Para aquellas personas que por ahí tienen la posibilidad de andar en auto para todos lados, yo creo que es un tema muy delicado, ¿no? Es un tema muy delicado, ¿no? Encontramos por ahí, yo la verdad que en esto tengo que reconocer que tengo mis luchas también. Tengo mis luchas y la verdad que me esfuerzo, ¿sí? Muchas veces me esfuerzo y a veces miro, ¿no? Y digo, pero che la pucha, ¿no? Es tan difícil mantenerte en tu carril y que no me encierres. Entonces trato de contar hasta 10, ¿no? Uno cuenta hasta 10 y después dice, bueno, después que pasó los 10 segundos, decís, vamos, lo hicimos, ¿sí? Pero hay circunstancias a veces que no son tan fáciles. Hay circunstancias que a veces no son tan fáciles. Y esto lo notamos mucho en los inconversos, en aquellas personas que todavía no tuvieron ese encuentro personal con Cristo. Pero también muchas veces lo encontramos en las personas que sí tuvieron este encuentro personal con el Señor. Muchas veces nos encontramos nosotros luchando con esto de la paciencia. Nosotros sabemos qué es lo que nos dice el Señor, qué nos aconseja cada uno de nosotros. Y es más, cuando leemos Gálatas 5:22, que habla del fruto del Espíritu, encontramos ahí entre los 9 puntitos estos, que hay uno que dice paciencia. Y que esto es un fruto del Espíritu. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu, cuando hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu mora en cada uno de nosotros. Y si mora en cada uno de nosotros, tiene que haber fruto. Y uno de estos es la paciencia. A veces, lamentablemente, también en los adultos vemos estas consecuencias. Hablamos del tránsito, hablamos del matrimonio, ¿sí? A veces la falta de paciencia, ya sea por las circunstancias que se den. Porque mi trabajo estuvo bastante complicado y llegué a casa, tengo poca paciencia por ahí con los hijos, tengo poca paciencia hasta conmigo mismo, ¿sí? Quiero estar en silencio, quiero estar de esta manera. Y a veces puede pasar estas cosas, ¿sí? Encontramos por ahí esta clase de circunstancias en nuestras vidas que, bueno, a veces como que pareciera que constantemente nos están zamarreando un poquito diciendo, no tenés que actuar así, No lo tenés que hacer así de esta manera. Lamentablemente también esta característica la vemos a veces en los jóvenes, en los adolescentes, ¿sí? Que por esta falta de paciencia, por esta impaciencia, mejor dicho, muchas veces adelantan las cosas. 14 años, 15 años, 13, en etapa de noviazgo. En etapa de noviazgo y nos encontramos que van quemando etapas por impaciencia. Lo vemos, inclusive otra vez nombro personas inconversas, que es totalmente natural. Pero muchas veces lo encontramos también en personas que tienen a Cristo en su corazón todavía y que luchan con esto de la paciencia. El Señor quiere que nosotros aguardemos hasta el matrimonio, inclusive para tener relaciones sexuales, ¿sí? Sin embargo, muchas veces nuestros chicos caen. Nuestros chicos caen porque hace falta la paciencia, hace falta de paciencia, ¿sí? Dios no quiere eso para cada uno de nosotros. Dios quiere que cada uno de nosotros desarrolle este carácter que tiene Cristo. Ese carácter que tiene Cristo, Dios quiere que nosotros nos esforcemos y lo alcancemos. Dios quiere que nosotros nos parezcamos cada día más a Él. Y en el libro de Romanos, les quería compartir en el capítulo 8, versículos 28 y 29, dice esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios quiere plasmar esa imagen en cada uno de nosotros. Dios quiere plasmar esa imagen en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dolores de cabeza nos hubiésemos ahorrado, ¿sí? si tantas veces hubiésemos preferido actuar con paciencia? ¿Cuántos dolores de cabeza? Inclusive miro yo en mi vida para atrás y digo, ¿cuántas cosas si hubiese conocido más temprano al Señor me hubiese ahorrado? Inclusive hoy mismo, sí, puedo llegar a decir, puedo seguir mejorando porque ya tengo a Cristo en mi corazón y sé lo que Él quiere de mi vida y sé lo que quiere de cada uno de ustedes. Entonces es una buena oportunidad que hoy tenemos para agarrar y decir, bueno, listo, hoy hago un punto aparte. Esto viejo lo dejo atrás y de aquí en más yo sé que el Señor va a hacer las cosas nuevas. Va a hacer cosas nuevas en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué significa esto de la paciencia? Significa que venga lo que venga, cueste lo que cueste, Dios me va a enseñar la paciencia a cada uno de nosotros. ¿Pero qué es la paciencia? ¿Sí? Yo apunté esto, lo busqué en el diccionario y dice así. La paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Esto por ahí lo notamos a veces. ¿Quiénes son hijos acá? Todos, ¿no? Todos somos hijos. Todos somos hijos de un padre terrenal, un padre carnal y un padre espiritual. ¿Cuántas veces nuestro padre carnal se ha acercado o ha intentado acercarse por ahí en diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? Pero por lo general esto como que contrasta un poquito más o se percibe un poquito más en la adolescencia o en la juventud. Cuando nuestros padres se acercaban para hablarnos o darnos algún consejo y nosotros, ¿qué sabés vos? Ah, déjame. Ah, sí, sí. Y le asenteamos así con la cabeza. ¿Sí? Y después nos dábamos vuelta y hacíamos lo que queríamos. A veces nos quejábamos. Che, ¿cómo es tu viejo? ¿Cómo es tu papá? Es un pesado, es cargoso. Oh, vos no sabés lo que es. Las que tengo que aguantar. Cuando vea el ego, ya se está acercando y ya me está diciendo. Y nos quejamos. Dice que es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algo bueno. Hijos, acepten el consejo de papá. Acepten el consejo de papá. Yo les animo a cada uno de ustedes que día a día, ¿sí?, cargue su cruz y lo siga. Que día a día renuncie a sí mismo y lo siga. Dice que la paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos. A veces podemos estar atravesando momentos tan difíciles, personales en nuestra vida, pero nos falta esa fortaleza. O deberíamos conocer más bien el significado de esto que el Señor nos quiere enseñar a cada uno de nosotros, que es la paciencia. Dice que esa posibilidad que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí?, de poder soportar. de poder soportar las circunstancias adversas. ¿Sí? Y cuando nosotros estamos atravesando pruebas, podríamos agarrar y decir, el Señor me enseñó que yo tengo que soportar esto con fortaleza y que tengo que estar fuerte. Pero para estar fuerte, ¿qué tengo que hacer? Estar a los pies de Cristo. Para tener esa fortaleza, tengo que afirmarme sobre esa roca fuerte. ¿De cuántos problemas nos hubiéramos ahorrado dolores de cabeza, no? ¿Saben que la otra vez leía que muchos adolescentes tienen la tendencia de querer irse de su casa? De querer irse de su casa. Y lamentablemente encontraba, ¿sí?, un punto en común, ¿sí?, con las circunstancias, ¿no?, de las familias acá en Argentina. Y me encontraba con que los padres muchas veces son impacientes y que esta característica de los padres muchas veces hace, ¿sí?, que los chicos tengan esta tendencia de querer alejarse. De querer alejarse. Pero ustedes me pueden decir, pero, che, porque no tiene paciencia, nada más se quieren ir. Lo que pasa es que todo depende, ¿no? En muchos casos pasa, ¿sí?, que los padres por ahí enseñan algo, ¿sí?, y ya quieren ver los frutos. Y como los chicos no reaccionan a la enseñanza todavía que nosotros damos, ¿sí?, nosotros somos impacientes y se lo machacamos y se lo machacamos. Pero no aprendés, pero ya te lo dije ayer. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Y dale, y dale, y mañana, y tarde, y pasado, y pasan los días y los días. ¿Qué hace el chico? Va a tener la tendencia de alejarse. Va a ver cierta distancia. ¿Y por qué? ¿Y por qué no quiero que esté todo el día machacándome lo tonto que soy, lo inútil que soy, de todo lo que me equivoco? Y la verdad que no. Y estoy hablando de manera suave. Y estoy hablando de manera suave, porque muchas veces los padres pueden tener esta clase de actitudes, ser muy impacientes, y las consecuencias lamentablemente después las vemos en los chicos. ¿Sí? Muchas veces encontramos esto en los chicos. Dice, nosotros lamentablemente los empujamos. Esto no quiere decir que esta impaciencia está relacionada. Hace un tiempito escuchaba a un adolescente decir, no, vos no sabés lo impaciente que es mi papá. Vos no sabés lo que es. Pero ¿qué hace tu papá? ¿En qué cosas impaciente? Y porque por ahí a veces está haciendo algo, está arreglando algo en la casa y me dice, ¿me pasás la francesa? ¿Y qué tiene? Y no, y se enoja porque tardo. ¿Y vos qué estás haciendo con el celular? Ah, pero por eso es impaciente. Y sí, porque no puede aguantar un poco. ¿Pero cuánto tiempo estás con el celular? Y un buen rato. ¿Y eso es lo que te molesta, que te pide ayuda? Déjame decirte que eso no es causa, esto, quitando un poco esto y volviendo un poco atrás a lo que decía esta estadística, ¿no?, de los chicos. Un chico no se va a ir por eso, ¿sí? Un chico se va a ir por lo otro, ¿sí? Cuando nosotros machacamos, ¿sí?, y le remarcamos aquellas cosas que nosotros esperamos que los frutos sean ya. Que ya empiece a hacer las cosas bien, porque ya se lo enseñé ayer. Muestra de mi propia impaciencia. Santiago 5:7, capítulo 5, versículo 7, decía así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Esta es una parte que a mí me gusta mucho, ¿sí?, de las reuniones. Por lo general, nuestros pastores tienen por ahí esta característica. Yo hoy la quiero repetir porque es algo que lo disfruto bastante y lo disfruto mucho con mi esposa. Cuando el pastor dice, mirá el que tenés al lado tuyo, y dice que le digas algo. Bueno, yo a mi esposa por lo general, bueno, ella está más pendiente de la otra persona que está al lado de ella. ¿Pero por qué? Porque estamos agarrados de la mano por lo general siempre, y cuando está hablando el pastor empezamos taca, taca, taca, taca, taca, y apretamos, y apretamos, y apretamos. Y el que aprieta más veces las manos es como que ese es el que está reclamando al otro, mirá que esto es para vos. Si apretaste poquito es porque decís, bueno, listo, un poco de culpa tengo yo, pero bueno, para no quedarme atrás te aprieto un poquito la mano. Pero esto es un momento muy lindo, esto es un momento muy lindo. No quiero, no es la intención que ustedes lo repitan y empiecen así y se empiecen a retorcer porque le están apretando fuerte las manos, ¿no? Pero me gustaría que no se tomen de las manos, pero que sí que se miren bien a los ojos y que podamos darle un consejo a la persona que está al lado mío, al lado de ustedes, ¿no? Pero no lo van a hacer así de esta manera, muy light, ustedes lo van a mirar a los ojos, lo van a mirar fijo a los ojos y le van a decir esto: hermano, tené paciencia, porque la venida del Señor está cerca. Se miran fijo, ¿eh? Se miran fijo, no algo así nomás como para cumplir lo que está diciendo este pibe que está ahí adelante. Se miran fijo y se dicen: tené paciencia porque la venida del Señor está cerca. Santiago nos anima a cada uno de nosotros en su epístola. Dice así que nosotros debemos aprender de estos labradores. Dice que ellos esperan con paciencia. ¿Esperan con paciencia qué? La cosecha. Esperan con paciencia. Esperan con paciencia la lluvia. Esperan ese momento, ¿sí?, grato para ellos, después de tanto trabajo, de tanta lucha, de dolor de manos por el arado, después de tanto sacrificio, después de tanto sufrimiento, levantarse temprano, estar trabajando bajo el sol o cuando hace frío y demás, pero espera ese momento de refrigerio. Eso es la paciencia, atravesar circunstancias difíciles y esperar esto bueno que viene después. Muchas veces nosotros no tenemos paciencia. Nosotros oramos y si Dios no responde rápido como nosotros queremos, nos enojamos y nos quejamos. Empezamos, y ya llevo orando y tanto tiempo, la verdad que ya me parece, y miramos para arriba, ya me parece que es hora, ya me parece que es hora, y hacemos así, que respondas, ya me parece que es hora que responda, y somos impacientes, y nos quejamos muchos de nosotros. Pero ¿saben qué? Hay métodos que Dios tiene para enseñarnos la paciencia. Para enseñarnos la paciencia a cada uno de nosotros. El primero que apunté es a través de las pruebas. A través de las pruebas. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, dice de esta manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si estás atravesando momentos difíciles, problemas matrimoniales, familiares, con tus hijos, de trabajo, crisis económica y demás, yo te animo a que esto lo mires con otros ojos, con unos ojos espirituales, no carnales. No mires las circunstancias, mirá mejor al Señor y mirá lo que Él quiere hacer en tu vida. Yo creo que sos privilegiado si estás atravesando por una de estas circunstancias. Yo creo que sos privilegiado. ¿Sabes por qué? Porque los ojos de Dios están puestos en vos. Y que esto que hoy estás atravesando es una prueba. Y que Dios quiere formar tu carácter. Y yo quiero que vos se lo permitas. Yo quiero que vos le des ese lugar al Señor. No mires la circunstancia como diciendo: uy, pobrecito de mí. ¿Qué va a ser de mí? ¿Y qué voy a hacer mañana? ¿Y qué voy a hacer pasado? ¿Y qué voy a hacer la semana que viene con esto que me está aconteciendo? ¿Saben qué? Yo quiero decirles algo. Esta naturaleza de impaciencia que muchas personas tienen y que nosotros, por gracia del Señor, tenemos como fruto del Espíritu, la paciencia. ¿Saben qué? Las personas del mundo, las personas que todavía no tuvieron esa posibilidad de tener a Cristo en su corazón, se están ahogando en un pozo y se están chocando contra una pared. Pero nosotros tenemos otra visión. Nosotros tenemos otra visión, que los ojos de Dios están sobre nosotros, están sobre mí a través de esta circunstancia. Por eso decía en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 3, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Dijimos que la paciencia es la actitud que lleva al ser humano a soportar dificultades para alcanzar algo bueno. ¿Qué es eso bueno que nosotros queremos alcanzar? Si no es más bien parecernos a Cristo. Y mamita, si soportó Cristo con paciencia. Y encima de todo, sabiendo lo que le iba a acontecer. Sabiendo lo que le iba a acontecer, soportó con paciencia. Lo abandonaron los propios discípulos. Un día eran 5.000, otro día habían 3.000 más. Eran 12, eran 70, eran 120. Sin embargo, miren si no soportó. Con paciencia. Sin embargo, clavado en la cruz, ¿qué le decía al Padre? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Díganme si eso no es paciencia. Díganme si ahora no es tu anhelo querer poner en práctica esto de la paciencia. Decime si no te sentís dichoso de tener esta posibilidad y verlo con estos ojos espirituales a las circunstancias que vos hoy estás atravesando. ¿Sí? Lo que Dios está utilizando hoy para darnos esa virtud que nosotros necesitamos tan ansiadamente en nuestra vida, muchas veces nos quejamos, a veces hasta abandonamos lo que estamos haciendo. Podría ser el servicio al Señor, podría ser la asistencia a la iglesia, podría ser dejar de congregarnos, dejar de orar, dejar de leer la Biblia. Y porque las circunstancias que estoy atravesando, y la verdad que bueno, ya me parece que es hora, si al fin y al cabo yo sé que tiene todo bajo control, pero me parece que ya es hora que empiece a orar en mi vida. Y nos quejamos, somos dichosos. Somos dichosos de que Él tenga sus ojos sobre cada uno de nosotros. Yo te animo a que des gracias a Dios. Suena medio loco, ¿no? Suena medio loco dar gracias a Dios por las circunstancias que estamos atravesando. Pero yo no les estoy diciendo a cada uno de ustedes que, bueno, mirá, sabes que estoy atravesando un problema tan terrible, pero Señor, ¿sabes qué? Cuando me ayudes con esto y salga adelante, mandame otro, pero más duro. No, no estoy diciendo esto. Sería, ahí sí sería masoquista, pero no estoy hablando de esto. Estoy hablando que a raíz de la circunstancia que me toque pasar en el día de hoy, en estos días o hace tiempo, ¿sí? Yo te pido que le entregues tu vida, ¿sí?, completamente a Dios y que le des gracia porque sus ojos están en tu vida y quiere formar, seguir moldeando tu carácter. Así nos enseña a Dios la paciencia a través de la rendición a Él mismo. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, dice así: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, dice la Biblia, que no hay ley. El otro camino que Dios nos muestra a cada uno de nosotros para que podamos tener paciencia y que nosotros sigamos perseverando en esto es que nosotros nos rindamos a Él. Que podamos acercarnos a Él y decirle: mirá, papá, la verdad es que te necesito tanto y quiero vivir a tus pies. Quiero que vos, a través de tu palabra, Señor, guíes mis pasos, endereces mis sendas, ¿sí?, que ilumines el camino por donde debo andar. Quiero rendirme porque te necesito. Quiero pasar más tiempo con vos. Yo sé que paso tiempo con vos, pero quiero darle un poquito más, un apretoncito de tuerca un poquito más profundo, para que mi relación con vos sea aún más estrecha. Si hoy está bien nuestra relación, podemos anhelar un poquito más de Dios. Podemos anhelarlo como amigo, como papá, ¿sí?, como nuestro Dios, aquel que transforma y tiene todas las herramientas para que yo salga adelante. Tiene todas las herramientas para que yo salga adelante. La verdad que me emocioné con esto del que está al lado. Y como no es muy habitual que esté compartiendo con ustedes, yo lo voy a hacer otra vez, ¿sí? Lo voy a hacer otra vez, permítanme, ¿eh? No se molesten, ténganme paciencia, pero cuando estoy acá adelante lo tengo que aprovechar, porque cuando estoy atrás, muchas veces quería decir, cuando estaba adelante, porque yo crecí en una iglesia evangélica y pentecostal, y decía: un día voy a decirlo adelante, un día voy a decirlo adelante, y a su nombre lo tenía que decir, pero también esta oportunidad, pero vamos a repetirlo otra vez. Y a su nombre, amén. Venía otra frase también, ¿no, Leito? ¿Te acordás? Hay un montón también más, pero yo me acuerdo que eran dos frases, pero la segunda no me acuerdo, porque yo tendría 8 años, 9 más o menos. Pero bueno, no nos vamos a ir para otro tema. Pero sí, ¿saben qué? En el libro de Santiago, capítulo 8, versículo 11, sí, yo les quiero compartir esto que dice así: tened también vosotros paciencia. Mirá al de al lado y decirle: tened paciencia. Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Y esto de la paciencia, ¿no?, muchas veces habla, ¿no?, de la queja de otra persona. Porque muchas veces por ahí no digo nada. Muchas veces por ahí a lo mejor las personas que están alrededor pueden decir: che, qué paciencia que tiene este muchacho. Y lo están deduciendo porque uno está callado y con buena cara y hasta sonríe. No, qué paciencia, qué muy bien, muy bien. Pero por ahí nos damos vuelta y nos quejamos y le sacamos el cuero a la persona, ¿no? ¿Pero qué dice acá? ¿Qué nos enseña el Señor? Dice: hermano, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Fueron perseguidos, fueron asesinados, le han cortado la cabeza. Usaban sus cabezas al costado de las rutas romanas y las prendían fuego a los cristianos para iluminar el camino, ¿sí? Fíjense aquellas personas que decidieron no negar a Cristo, no negar a Cristo, y con paciencia soportaron, ¿sí? Fíjense lo que dice este pasaje. Dice, hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Saben lo que es bienaventurado? Suena por ahí. Si hablamos a gente que no, a personas que no conocen de Dios y nosotros le decimos, ¿sabes qué? En esta situación que estás atravesando, feliz, porque estás atravesando esa situación, y te van a mirar y decir, pero vos sos loco, que voy a estar feliz. No sabes que tengo problemas familiares, vos me estás diciendo feliz. Y encima te digo más, dichoso por ese problema familiar que estás pasando. Y la persona nos va a decir, no, mira, ¿sabes qué? Me parece que con vos no hablo más. ¿Sí? ¿Pero qué dice este pasajero? He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bienaventurados los que sufren, dice así. El Señor está formando nuestro carácter. El Señor nos está ayudando a que nos parezcamos cada vez más a Él. Fíjense si no tenemos que llamarnos dichosos de tener esta posibilidad de parecernos más a Él y que, como les dije anteriormente, tenga los ojos puestos en nosotros. Qué paz que nos da nuestro corazón saber que los ojos de Él están con cada uno de nosotros. Y muchas veces a lo mejor decimos, ¿sabes qué? Pero no siento la presencia del Señor. ¿Y por qué no la sentís? ¿Y por qué lloro y no responde? Pero estás atravesando alguna circunstancia, sí, una circunstancia bastante difícil. Los ojos, déjame decirte que los ojos de Dios están sobre vos. Aunque vos por ahí no puedas sentir su presencia, Él está obrando. Como decía la alabanza, ¿no? Aunque no puedas ver, siempre está obrando. ¿Sí? Aunque no lo podamos ver, Él siempre está obrando. Aunque vos no lo sientas, Él siempre está obrando. Jesús que decía, mi Padre hasta el día de hoy trabaja. Él no tiene franco, él no tiene feriado. Él hasta el día de hoy trabaja. Así que no te desanimes. Yo quiero que en el día de hoy hagas un punto y aparte en la circunstancia que te toque vivir, que hagas un punto y aparte y digas, yo sé que está sobrando en mí. No sé cuánto tiempo va a durar esta prueba, pero yo sé que está sobrando en mí. Y te doy gracias, y te doy gracias. Fíjense Jesús por todo lo que atravesó. Y la verdad que cada vez que lo nombro, no voy a ponerme a nombrar cada una de las circunstancias porque es algo que me emociona mucho. Cada una de las circunstancias que por amor a mí, que sin merecerlo, ¿sí? Lo soportó. Sin merecerlo, lo soportó. Y por ahí, si empiezo a rebobinar y escarbar un poquito más en mi vida, y digo, ay, che, qué amor tan grande. Qué amor tan grande, porque la verdad que no lo puedo comprender. No lo puedo comprender que a pesar de mí, me ame de esa manera. Y que a pesar de mí, Él pueda tener esa paciencia. Y que a lo mejor por cosas aún más chiquitas, uno como padre carnal enseguida agarra la vara y lo castiga a uno, ¿no? Pero uno por ahí agarra y dice, no, pero bueno, el que ama corrige, ¿sí? El Señor también. Y Él tiene mucha paciencia con cada uno de nosotros. Porque creo que más de una vez Él tendría que haber respondido como yo respondí enseguida, enderezando por ahí un poco mis pensamientos, ¿sí? Mis actitudes. Sin embargo, el Señor, con mucha paciencia, me abraza, me ama y me dice, ¿sabes, Luis? Y ponele tu nombre. ¿Sabes qué? Te amo con amor infinito. Con amor eterno te amo. Y esto que estás atravesando, yo sé que te duele. Te duele mucho y yo también lo siento. Yo también lo siento. Pero no te sientas solo porque yo estoy al lado tuyo, aunque vos no me percibas. Aunque vos no me percibas, yo estoy al lado tuyo. Aunque vos no me sientas, soy tu padre. Soy tu padre y te voy a ayudar. Y te voy a llevar a un lugar aún más excelente. Y lo que estás atravesando hoy es solamente una pizquita, ¿sí? ¿Sí? Es una pizquita de mi presencia. Pero ¿sabes qué? Aunque no lo percibas, yo estoy con vos. Y cuando dormís y cuando estás ahí pensando y reflexionando en cada una de las circunstancias que te tocan vivir y te reclamás y te lo tirás en la cara y decís, ay, ¿cómo pude haber hecho esto? ¿Y cómo pude haber reaccionado así, de esta manera? Y el Señor te sigue abrazando. Y el Señor te sigue abrazando. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Y porque Cristo dio su vida por vos. Imagínate lo importante que sos. Así que si ni Él te está juzgando hoy, ¿sí? No te juzgues vos tampoco. Pero sí que esto sea el puntapié inicial en tu vida para que hagas un cambio. Para que de a poquito podamos, ¿sí?, ejercitar esto. La paciencia, para que podamos ejercitar este regalo precioso de estar en la presencia del Señor. En Hebreos capítulo 10, versículo 36, y ya voy terminando, dice así: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No hay manera de cosechar frutos si antes no hemos tenido paciencia. No hay manera de cosecharlos. ¿Y saben qué? Me había emocionado tanto con esto de decirle al de al lado, pero esta vez no le voy a decir que le digas nada al que está al lado tuyo. Si no sabes qué, yo quiero que cierres tus ojos y te digas a vos mismo, ¿tengo la paciencia que debo tener como hijo de Dios? Yo no sé cómo estará tu vida. Yo no sé qué situación estarás atravesando hoy. ¿Sí? La verdad que no lo sé. Pero yo te animo a que continúes así con los ojos cerrados y puedas decirle al Señor: papá, no hay nada oculto, Señor, que pueda, Señor, ocultarte a ti, porque vos ves en lo más profundo de mi corazón todas aquellas cosas, Señor, de las cuales me acontecen. Padre Santo, vos conocés mis luchas, vos conocés el tiempo del cual ya vengo luchando, Padre Santo, y pareciera, papá, que las fuerzas ya se me están acabando. Padre Santo, me siento impotente, papá, a lo mejor. Padre Santo, pero en esta noche, Señor amado, reconocemos, Señor, que vos nos amás con un amor eterno, infinito, profundo, papá. Señor amado, y sabemos que tus ojos están sobre nosotros. Por eso, papá, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que me ayudes a atravesar esta prueba. Que yo la pueda soportar con paciencia, papá, porque sé que algo bueno se viene para mi vida. Sé que algo bueno se viene para mi familia, papá. Pero ayúdame a esperarlo con paciencia, porque sé que estás obrando, Señor. Sé que vas a obrar en mi vida, papá. Y no quiero entorpecer, Señor, la situación, sino simplemente darte gracias porque me amás. Darte gracias porque hoy estoy atravesando una circunstancia, papá, en la cual sé que tus ojos están sobre mí. Y eso me da paz, papá. Puedo experimentar tu paz, Señor. Padre Santo, yo bendigo la vida de cada una de las personas, Señor, que están en este lugar. Aún aquella, Señor, que escucharán luego este mensaje, papá, que vos nos has compartido a cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos sus vidas, papá. Y te rogamos, papá, vos que conocés todas las cosas y no hay nada oculto, Señor, para ti, que obres con poder, Señor, en las dificultades que podamos estar atravesando, Señor. Que tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo, esté sanando nuestros corazones, Señor amado. Que se esté glorificando nuestra vida, en nuestras vidas, papá. Señor, glorifícate en cada uno de nosotros, papá. Señor amado, entregamos nuestras coronas, papá, a tus pies, Padre Santo, para que vos, Señor, hagas la obra, para que vos seas, Señor, el Rey de nuestra vida. para que vos tomes las decisiones, papá, y nosotros, como siervos tuyos, Señor, sigamos tu voz y tu consejo y te obedezcamos. Señor amado, en esta noche, papá, Señor, queremos estar a tus pies, esta noche y cada día, papá. Obrá en la vida de cada uno de nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por tu inmenso amor y misericordia, papá. Te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y quiera el Señor, ¿sí?, seguir teniendo paciencia con cada uno de nosotros, ¿sí?